Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así es mi Perú, la riqueza de su costa en el mundo sin igual. Y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Sí, señor. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Así es mi Perú. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos.